fue iniciativa de la municipalidad en el centenario el hacer un regalo a una de las, de hecho, una de las instituciones más antiguas de la comuna. Y en este centenario, ¿no es cierto?, nos están, ¿no es cierto?, aportando a mejorar nuestra condición. Como te decía antes, nosotros hoy día tenemos nuestros carros hacinados, tú has pasado por fuera, ves que están, ¿no es cierto?, y eso nos hace que en algún momento también eso signifique un retraso muchas veces en la atención a los servicios. Así que el hecho ahora es tener que ir, ¿no es cierto?, al core, hablar y hacer todo el lobby posible, ¿no es cierto? Pero yo creo que yo tengo fe, Dios es grande, y creo que si las cosas han llegado hasta acá es porque yo creo que sí vamos a tener el apoyo. Yo creo que los consejeros sí van a tener la disposición para aportarle a una institución que en general hacemos un trabajo voluntario. Yo